A Mario Civalieri. Mario, bienvenido a Decir Radio, ¿cómo te va? Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Muy bien Mario, muy bien. Bueno, ayer recibimos una comunicación oficial por parte de prensa del municipio donde dicen que había sido muy buena la reunión que mantuvieron ustedes ayer en Vialidad Nacional por el tema de la rotonda de Ruta 226 y Espora. Bueno, exactamente así fue. Sí, fue muy buena, quedamos muy muy satisfechos por el viaje, por la reunión. Bueno, eso ustedes saben que empezó hace un par de meses atrás, en una reunión donde se convocaron a varios actores. Nosotros en ese momento nos quedamos, digamos, preocupados en el tema y nos parecía que el municipio, digamos, que bueno, un poco el conocedor del territorio en esa mesa, debía elaborar, dar algunos pasos, y fue ahí cuando empezamos a conversar con Luciano Lafosse, pusimos a trabajar un poco los equipos técnicos, y arribamos a una propuesta que nos pareció interesante, previo a realizar un estudio de fondo respecto del tránsito de la intersección, ¿no? De forma tal de disponer de datos concretos y poder hacer un flujo de tránsito. Nos sorprendió en primera instancia, bueno, eso fue un ejercicio que se llevó a cabo hace un mes atrás, más o menos, que duró 24 horas exactas, un día de semana normal, y que detectó que en el distribuidor de Espora circularon en ese tiempo 41.200, 41.300 vehículos, con todas las procedencias, ¿no? Viniendo por ruta de Azul, viniendo por ruta de Mar del Plata, viniendo de Acti, de Espora, bueno, todas las variantes clasificadas, digamos convenientemente. Con eso se utiliza un software que permite hacer una modelización de ese flujo y en tiempo real prácticamente, y de ahí surge lo que vemos todos los días los que conducimos un vehículo y pasamos por el lugar, pero con mucha más nitidez, digamos, los puntos rojos, los puntos de conflicto, y a partir de eso, bueno, las áreas técnicas nuestras elaboraron una propuesta que tiene que ver con un cambio de la geometría de la rotonda, de forma tal de alejar los puntos de conflicto y cambiar un poco la prioridad. Hoy en día la prioridad está muy centrada en lo que es ruta, por eso que quien circula desde Azul o de Mar del Plata y llega a la intersección puede pasar a una velocidad alta, digamos, la rotonda, cuando en realidad lo que se hace es que el que ingresa a la rotonda, en este caso desde Acti o desde Espora, debería tener prioridad. Así que bueno, utilizando ese software se hizo un cambio de en el modelo, vimos que los puntos de conflicto se mejoraban y que a través de un cambio de geometría mejoraban mucho más aún. Bueno, nos gustó mucho lo que logramos con ese avance y bueno, hace 10 días con el equipo técnico lo charlamos a fondo. Lo convocamos a Rogelio Iparraguirre, que había sido quien había convocado la primera reunión, o sea, fue el primero en verlo, y él también le pareció muy muy bueno el avance, y de ahí surgió la idea, obviamente como estamos hablando de un ámbito de competencia de Vialidad Nacional, de trasladar esta inquietud a Vialidad Nacional. Máxime que nosotros tomamos conocimiento en esos días que el concesionario vial iba a iniciar, como inició creo que precisamente ayer, una intervención en las cuatro rotondas, y una intervención que apuntaba básicamente a cambiar la calzada, que está muy rota en esas rotondas. Ayer estaban trabajando la de Falucho. Exactamente. Entonces nos pareció que lo primero que debíamos hacer era comentarle esta habilidad y ver si, en caso de nuestra idea prosperara, ver si podíamos parar el avance de esa obra, al menos en la rotonda en cuestión. Porque nos parecía, y esto lo compartíamos un poco con Rogelio, que era medio contradictorio, ¿no? Estar avanzando en la búsqueda de una solución y que simultáneamente se iniciara una obra de reparación, que después te condiciona, porque si querés hacer otra cosa, hacerlas una rotonda recién arreglada no tiene sentido. Así que bueno, así fue como surgió la charla. Yo lo llamé a Rogelio hace un par de semanas, surgió esta inquietud y bueno, ayer se concretó esta reunión. Bien. Bueno, en la reunión participaron estamentos, bueno, participó la ingeniera Emma Abreu, yo la conocía desde hace muchos años de mi gestión como en la Secretaría de Obras Públicas, porque ella ya era gerenta de proyecto de Locovi, así que bueno, nos reencontramos después de un tiempo. Es una profesional valiosa y de carrera. Estaba junto con el ingeniero Felicia, que es un experto, es un asesor técnico de vialidad y es un experto en lo que son, se llaman travesías urbanas, de rutas con ciudades, así que es un especialista en la materia. Y bueno, le mostramos un poco lo que habíamos hecho, ¿no? Con algunos temores, porque vialidad obviamente tiene claramente una envergadura técnica muy potente, pero no, les gustó mucho lo hecho, les pareció súper interesante, y se entusiasmaron, al igual que nos entusiasmamos nosotros con la idea, y Emma, bueno, la tomó, digamos, como para pasarla, digamos, un poco a proyecto, porque esto es una modelización, ¿cierto? Sí. Para pasarla a proyecto y ver si se puede ingresar en el circuito de la obra que se está llevando a cabo. Entonces, digamos, en vez de hacer un cambio de calzada, ver si aprovechamos y con un poco más de dinero avanzamos en esta solución que nos parecía más interesante, ¿no? O sea, Mario, se va a llevar a cabo este proyecto, el de modificar la rotonda y no la semaforización, ¿o son dos cosas que van a actuar en paralelo? Bueno, mira, ahí en la reunión surgió una propuesta que hizo el ingeniero Felicia, que precisamente había estado acá en Tandil hacía 15 o 20 días, en una reunión que se llevó a cabo en la universidad y que hubo, ahí nos desencontramos, sí. Bueno, nosotros no estuvimos avisados, nos avisaron medio de las corridas en esa mañana, nosotros estábamos con otras cuestiones, bueno, no nos pudimos encontrar, fue una pena, pero el ingeniero Felicia estuvo 2 días en Tandil. Digamos, a través de su intervención en la reunión de ayer, se ve claramente que es una persona con muchísima muchísima experiencia, que interpretó muy rápidamente lo que planteábamos, y él había estado parado, estuvo 2 días recorriendo, digamos, toda nuestra travesía urbana, la tenía recontra en clara, la tenía toda registrada punto por punto, y él propuso una idea que era, digamos, en los dos tramos de acometida en la intersección de Espora, es decir, entre la rotonda, concretamente, de Falucho y Espora, y entre la rotonda de Espora y Rauch, ¿sí?, que son dos tramos de aproximadamente unos 800 metros lineales, más o menos en los tercios, ¿sí?, habilitar 2 calles transversales de cruce, porque él se quedó muy preocupado con el tema de los cruces peatonales y de vehículos menores, llamémosle bicicletas o motos, que son los que aparte son normalmente víctimas de accidente. Y él propone una semaforización que permita permeabilizar un poco la ruta en 2 puntos, a ambos lados, digamos, ¿no?, alejados de la rotonda de Espora, de forma tal de poder generar un tránsito perpendicular a la ruta que permita integrar un poco más la ciudad y dar seguridad al cruce de peatones. Bien. El tema obviamente quedó, también hay que estudiarlo, porque a ver, en función del estudio de flujo que nosotros llevamos, a ver si esa situación no demora mucho. Obviamente él hablaba que debería ser un semáforo de un ciclo de unos 90 segundos, ¿sí?, repartido 70-20, o sea, 70 segundos para el tránsito de ruta, 20 para el transversal, sí, de forma tal de mantener la prioridad de la ruta. Bueno, pero era un tema que sí iba a estudiar. De todas maneras, me dio la sensación de que Emma Abreu, que es la responsable del área de proyectos, medio lo que queramos era, bueno, que por ahí capaz que también es posible implementar la idea que llevó el municipio ahora, en lo inmediato, una obra en marcha. Sí. El tema de la semaforización se puede estudiar un poquito más, ¿sí?, y capaz que se lleve a cabo, no sé, en otro momento, ¿no? ¿Y pero bueno, son 2 ideas complementarias, digamos, ¿no? ¿Y cuándo se define, Mario, cuándo se empieza a hacer y lo que se hace? Porque esto lo vimos hablando hace rato y en un primer momento dijeron, bueno, a partir de julio vamos a iniciar algún tipo de obra. ¿Se estableció algún plazo de iniciación? ¿Depende qué se elija? Mira, Gerardo, yo creo que la validez de la intervención del así medio rápida del municipio es haber aportado un elemento técnico importante, como el estudio del flujo de tránsito que lo hizo Diego Riva con Walter Villarroel y demás, que permite arribar a conclusiones. Ya te digo, la Emma Abreu, que es un poco la gerenta de proyecto de vialidad, quedó muy entusiasmada, y aparte lo que hablamos claramente ahí un poco más con Rogelio, que somos un poco más de sintonía con la cuestión política y las urgencias que a veces plantea estas situaciones. Lo que le planteamos claramente a la ingeniera Abreu es que iban a quedar muy mal, digamos, ante la comunidad tandilense, que está esperando soluciones, si a raíz de una intervención, digamos, de rutina del concesionario vial, se interviene una rotonda que puede llegar a estar cortada, capaz que, no sé, 20 días, un mes, no sé cómo será el plan de obras, para reparar la calzada y no hacer la intervención. Por eso digo que yo creo que este vialidad se va a mover rápido, porque dado que tiene un contrato abierto, por ahí puede trabajar la propuesta del municipio con algún adicional. Digamos, tengo esa esperanza y esa expectativa. Obviamente que, digamos, la idea que el municipio llevó es que se va a dar papel y resolver algunas cuestiones técnicas, radios de giro, etcétera, etcétera. Pero vi, te repito, yo lo que diría es que la vi a la gente de vialidad entusiasmada con esta propuesta, como para tratar de implementarla a la brevedad. Cuando digo la brevedad, digo posiblemente en el marco de esta obra que empezó ayer. Bien, bien, perfecto. Ojalá entonces esto se va, porque quienes transitamos día a día por ese lugar, la verdad que bueno, esto de 41.000 autos en 24 horas. La FOSE me mostró el videito que los que presentaron ayer. Es tremendo. Y aparte, en ese registro, Guillermo, esos 41.000 vehículos, obviamente que hay horas muertas, las nocturnas bajan muchísimo, pero una cuestión que habíamos es que desde las 7 de la mañana, ¿sí?, a las 19, durante esas 12 horas, se mantiene casi el pico, ¿sí?, en 3.000 autos por hora. O sea, no es que baja, no es que a las 7, a las 12, a las 7, no. De las 7 a las 19, durante esas 12 horas, ¿sí?, tenés más o menos un nivel de 3.000 autos por hora circulando por ese lugar. Así que claro, digamos, es algo que nos debemos. También hablamos un poco, pusimos arriba de la mesa la solución de fondo, ¿no? O sea, y también es una cosa importante que quiero destacar. La ingeniera Breu lo que dijo es que, y está convencida de eso, cuando se licitaron el tema de las PPP, los tres anteproyectos que se evaluaron en ese momento, o sea, sobre elevar la traza, soterrarla o desplazarla, los tres estaban dentro del pliego de licitación de vialidad. Lo que nos decía la ingeniera es que ella lo que va a hacer es va a contratar el proyecto, porque ese proyecto requiere un desarrollo, porque más temprano que tarde la problemática que hoy tenemos en el eje Spora-Actis, lo vamos a tener en Falucho, lo vamos a tener en Rauch. Digamos, el tránsito se va a seguir incrementando, entonces digamos la solución de fondo en el momento hay que resolverla, y más allá de que esté o no el dinero para hacerla, porque son obras caras, hay que tener el proyecto en la mano. Así que bueno, eso fue otro punto importante de hacer de la reunión, el compromiso de vialidad de desarrollar el proyecto de fondo, ¿no? Mario, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. El ingeniero Mario Civalieri, presidente del bloque de